Es miércoles. ¿Y qué suena los miércoles? Suena el ritmo de nuestra tierra. Y con esta canción de Rodrigo Muñoz, pues saludamos al propio Rodrigo. Buenos días, Rodrigo. Buenos días, Marina. ¿Qué tal estamos? Pues muy contentos de que llegue un miércoles más y poderte tener aquí en nuestros estudios. Otro día más hablando de música y de la agenda cultural de aquí, de Talavera y su comarca. Además, hoy te veo muy, pero que muy bien acompañado. Hoy, como siempre, te traigo a lo mejor de lo mejor. A mis amigos, a mis compañeros de Artisteo. Hoy tenemos un artista muy especial. ¿Por qué no ponemos una canción suya? A ver quién le reconoce, ¿vale? Exactamente. Seguro que más de uno, ¿eh? Porque es alguien que últimamente está muy de moda. Está on fire. La que calma mi anhelo, ella, la que sufre por mi miedo, ella, la que me hace estar contento, ella, que se muere por mí. 1:09, continuamos aquí en este magazine de Radio Talavera y ahí es el momento de que Rodrigo nos presente a nuestro invitado. Bueno, ya el que la haya reconocido, por favor, que se venga aquí con nosotros al estudio porque es muy fan. Tenemos aquí con nosotros hoy a León Martínez, por favor, un fuerte aplauso desde aquí, desde el estudio. León Martínez, que viene a hablarnos un poquito de lo que anda haciendo. Buenos días, León, ¿qué tal estás? Muy buenos días, pues muy bien, bastante bien. ¿Estás cansado? No, lo que pasa es que con estos tiempos no se sabe si uno está constipado. Está un poco resfriado, pero según tengo entendido, vienes de hacer recientemente el Camino de Santiago, ¿eh? Por eso te pregunto si estás cansado. Sí, hombre, bueno. El otro día te mandamos un saludito desde aquí, buenos días. Ya me han dicho. Pero bien, muy contento. ¿Qué tal la experiencia? Bueno, la verdad es que el Camino de Santiago para mí es un elemento muy motivador y siempre viene uno más renovado y con muchas ideas y muy tranquilo. León Martínez, que recuerdo que cantante, guitarrista, sacó en 2017 un disco que se llamó, ¿cómo era? Tu Rinconcito. Tu Rinconcito. ¿Cuántos temas tenía aquel disco? Son 5 temas, que fue como una manera de presentación de lo que puedo hacer. Este tema que está sonando es de Tu Rinconcito, ¿verdad? Sí, Madre. Madre, ¿de qué trata? Yo creo que es una dedicatoria especial a mi madre y a todas las madres del mundo, que... como bien puedo hacer yo, dedicarlo de la mejor manera que sé, escribiendo y cantando. Qué bonito que... Pues gracias por la parte que me toca como madre. Aquí marginación, aquí a los padres. Ay, como el cariño de una madre no le hay en ningún lado. ¿A que no? Claro que sí. Bueno, León, pues además de este tema que nos estás presentando, que acabamos de poner al principio de la entrevista... yo sé que tú vienes hoy con tu guitarra preparado, ¿no? Para deleitarnos aquí en exclusiva con un tema que presentaste hace poco. Preséntanos un poco el tema antes de que te arranques. Bueno, un tema que no pertenece a Tu Rinconcito. No, es un single aparte. Es una canción que se llama No Eres la Primera. Y está dedicado a todas esas luchadoras que están luchando cada día contra el cáncer de mama. Y que el 75% de la recaudación de la venta de este disco será para la Asociación contra el Cáncer. Y el día 19, siendo ese Día Internacional contra el Cáncer de Mama, pues le presenté en Gatsby y la verdad es que fue bastante emotivo y genial. En Gatsby, aquí en Talavera, que uh-huh. es esta discoteca que siempre hablamos, que hace muchos conciertos, está muy comprometida ahora mismo con el mundo de la música, y me parece súper bonito por su parte que presenten esta canción allí. Claro. Me parece que es uno de los locales que ahora mismo está apoyando Talavera, a la música de Talavera, con todo el alma. Así que bueno, si queréis, escuchamos, porque como digo, se ha traído la guitarra. Marina, ¿le podemos dejar aquí que nos toque en por directo? Por supuesto, es un honor para nosotros que nos toques en directo vale. este nuevo single tuyo. Pues León Martínez, No eres la primera. Esa palabra que no quieres escuchar, ese momento que sabes que llegará, para y un momento y ponte a pensar que no estás sola, que cada día pasa más, que tienes que luchar, que no eres la primera, que no estás sola, que todo está en tu mano. Tienes que ser valiente como hasta ahora, que no eres la primera, que el mundo está a tu lado, tu vida a tu manera. Ay, llora lo que quieras. Y estás cansada de tanto pensar, que ya no tienes fuerzas para disfrutar, pero no tienes que pensar así, tú tienes que luchar, tú tienes que vivir, no eres la primera, que no estás sola, que todo está a tu mano. Tienes que ser valiente como hasta ahora, que no eres la primera, que el mundo está a tu lado, que viva tu manera. Ay, llora lo que quieras, cuando quieras, que no eres la primera. Ole, ole, ole, ole. León Martínez, qué bonito, por qué favor. Qué bonita, muy bonita, te felicito, de verdad. Muchísimas gracias. Es la primera vez que viene aquí al estudio de la UID. Efectivamente. Y bueno... Ojalá no sea la última. Exactamente. Y bueno, hablando de León, por favor, cuéntanos un poco en las redes sociales, cómo puede buscarte la gente, cómo puede seguirte, qué utilizas más, Instagram, Facebook, ¿qué tienes por ahí? A la par. Sí, yo de verdad utilizo tanto Facebook como Instagram por León Martínez. Uh-huh. Y ahí, bueno, ahí cuelgo mis noticias, mis conciertos, muchos vídeos en directo, muchos vídeos que subo. Uh-huh. Y bueno, desde ahí pueden encontrarme. ¿Cómo es? Arroba León Martínez D. D. D. Al pues final hay una D. Sí, porque soy León Martínez Duque. Ah, vale. León vale, Martínez pues, D. León Martínez D. Es muy importante, muy importante. Y bueno, decía que es la primera vez que viene aquí a nuestro estudio y hoy viene solo. Porque él acostumbra a tocar con otros compañeros, es más, en el disco que hemos escuchado antes, hay más instrumentos, no solo la guitarra y la voz, ¿verdad? Cuéntanos un poco sobre tus compañeros que van contigo en los conciertos. Bueno, yo tengo a mi escudero, por así decirlo. Que te siga a todos lados. Que me acompaña a todos lados. Llevo nieve. Él se llama Iván Carretero y... Le vamos a mandar un saludo desde aquí, Iván. Un fuerte saludo, claro, porque está estudiando el muchacho. Ah, no, pues eso es lo primero. Por eso. Muy bien, muy bien. Y bueno, él me acompaña a todos lados, a la percusión y a los coros. Y bueno, también siempre cuando a lo mejor nos juntamos varios compañeros, como Agustín Padilla, José Luis Viña y Vicente de la Llave. Y alguna vez, pues sí que ha participado también Rodrigo con nosotros. Sí, porque en este disco que se llama Tu Rinconcito, ¿sí? Pues recuerdo que estaba, por ejemplo, al piano, creo que grabó un fandango. Agustín Padilla, sí. Ajá. Y bueno, aparte de Agustín, pues eso, todos los músicos que has nombrado. ¿Podemos escuchar un poquito de ese fandango que tenemos por ahí? Ahí, ahí, ahí. confiaba. Yo pajarillo piaba porque llorar no podía. Bueno, bueno, bueno, qué bonito ese piano, qué bonito. Y bueno, y aparte de colaboraciones como con músicos así reconocidos que son amigos nuestros también, tenemos también porque colaboras, bueno, no, eres parte de una de las dos cofradías de aquí. Dos cofradías. Cuéntame un poco sobre eso, porque yo es que de cofradías entiendo poco y yo sé que tú estás muy metido en el... Eres costalero, soy costalero, ¿verdad? En la Hermandad de Regantes. Súper comprometido con toda esta... Con la Semana Santa. Eso es. Sí, soy un enamorado de la Semana Santa. De hecho, en mi disco hay un par de temas que están dedicados pues a dos titulares de mis cofradías. ¿Cómo se llama este tema? Yo siempre te Gracias lo pregunto. Amparo. Que hay una banda tocando, sí, ¿no? Sí, Gracias Amparo, que habla... sobre, bueno, momentos previos antes de meterse debajo del paso. Y luego tenemos otro tema, que es Nazareno, que también habla de otro titular, que son de mis dos hermandades. Hermandad de Regantes, que es Gracia Amparo, y Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que, bueno, es obvio, el Nazareno. Uh-huh. ¿Podemos escuchar un poquito Vamos a escuchar el comienzo, ¿no? De son sevillanas, mira, vamos a escucharlo. Amparo, pues es que te pone la piel de gallina, ¿eh? Es justo antes de que el paso empiece la procesión. Esta levantada quiero que vaya al cielo por esta pedazo de cuadrilla a la cual podemos decir fuertemente que nos podemos llamar familia, ¿vale? Por ustedes y por la Virgen que llevamos encima. Por María Santísima de Gracia y Amparo al cielo. Se me ponen los pelos de punta. ¡Rodri! ¡Vamos, don Luis! Venga, fuerte al cielo, ¿eh? ¡Dos por igual, valiente! ¡Este! Bueno, bueno, y ahí hay una voz. Yo creo que en esta canción se nos ha olvidado aquí una de las más importantes. Sí, mi hermana. Tu hermana. Mi hermana Rux. Claro, es que a veces lo que tenemos más cerca se nos olvida. Lo damos por hecho ya. Exactamente. Bueno, tu hermana Rux, que también, como tú, canta desde pequeñita. Porque sí. Tú, cuéntanos un poco, tu familia... Bueno, por parte de mi padre, hemos cantado toda la vida. Mi padre es de un pueblo que se llama Abra de Rey, Cuenca. Y allí soy el nieto del cantor, porque mi abuelo, mis bisabuelos cantaban. Y bueno, pues hemos sacado la vena artística. Mi madre también hace su pino. Y mi hermana Ana es la manager. Así que bueno, todos estamos involucrados. Todos estáis ahí artísticamente unidos. Sí. Qué bonito que la familia le apoye al 100% y que entre ellos pues muevan el arte. El y que arte se puedan apoyar. Además que siempre, en distintos temas, como eso en este es, caso, por y ejemplo. Y siempre en los conciertos vienen a apoyarme, claro. Siempre. Ajá. Bueno, pues León, cuéntanos, ¿tienes alguna cosita así preparada para dentro de poco? ¿Tienes algún concierto que quieras dar publicidad? Porque ya sabes que aquí venimos a haceros publicidad a todos vosotros, a todos los artistas de Talavera y la comarca. Pues mira, esta noche estaremos en Madrid, en la Sala Almonte. Nos vamos este fin de semana para Sevilla. Ole, a Sevilla y con todo el arte. Para ver que detrás de Peñaperros también tenemos arte. Va mucho por ahí, ¿eh? Sí, nos están llamando bastante de Andalucía. Sí. Además, viendo cómo nos apoyan y demás. Y luego tenemos muchas veces por los pueblos de Toledo, por Gálvez, por Mocejón. Y el día 17 de noviembre estaremos en Talavera de la Reina. Ole. Pues escucha, todo esto, recuerda que me tienes que mandar la agenda. Vale. Para yo ir diciendo aquí claro, que no se pierdan ni una fecha de este señor, ¿eh? Está bien. Y bueno, ¿qué te parece si para despedirnos de León ponemos una canción suya que nos ha cantado él en directo, que se llama No eres la primera? Pero vamos a dar paso con esto. Muchísimas gracias, León, por venir. Gracias a vosotros. Te invito a que te quedes con nosotros. Sí, por supuesto. Para conocer esa agenda y que luego nos acompañes el fin de semana. Exactamente. me pilláis lejos el fin de semana. Vaya. Bueno, pues vamos allá con No eres la primera de León Martínez. Muchísimas gracias por venir y recordad que nos vemos todos los miércoles aquí a la una. En el ritmo de nuestra tierra, León, cuéntanos. Sí, lo último, que podéis conseguir este disco, porque ya lo que he dicho, la venta de este disco va para la Asociación contra el Cáncer, contactando conmigo en Academia de Moda Rossi, y bueno, que es mi madre, y en la sede de la Asociación contra el Cáncer. Vale, perfecto. De Talavera. Pues ya lo saben, lo iremos recordando. Gracias. De todas formas, ajá, Rodrigo. Y aquí lo tendremos para ponerlo de vez en cuando. Exacto. Que no eres la primera, que no estás sola, que todo está en tu mano. Tienes que ser valiente, como hasta ahora, que no eres la primera, que el mundo está a tu lado, tú vives a tu manera. Qué bonito. Bueno, pues vamos a empezar con la agenda, a ver. Uy. Si saben esto qué es. ¡Wow! ¡Qué ritmazo, eh! ¡Vamos allá! Bueno, pues... empezamos con el ritmo de nuestra tierra, miércoles 31 de octubre, aquí en oidradio.es o .com, como vosotros queráis ponerlo, porque os va a salir la misma página. Tenemos esta noche, hoy mismo, a las 10, en Gatsby, tenemos tributo a Nirvana, esto que estábamos escuchando, y como ya hemos dicho en la entrevista, a las 23:30, a las 11:30, estará León Martínez, que desde aquí, desde la radio, se va corriendo a Madrid, porque esta noche estará en la sala El Monte, que está en la calle Juan Bravo 35, en Madrid. Recordad, León Martínez, sala El Monte. Y bueno, seguimos ahí, porque hoy 31 de... Espera, que hoy te tengo algo preparado, una... Ay, Dios sorpresa. Mío, qué sorpresa. ¿Qué es día hoy, 31 de octubre? Hoy es Halloween, ¿no? Madre mía, esto me suena. Estos pasos pueden ser de un señor que se llama Michael Jackson. Yo creo que hoy es el día en el que más se escucha esta... Seguro. Canción. En todos los pasos. En todos los locales. Sí, sí. Vamos a escuchar un poquito de Michael. Este es el gran día de los herederos. Yeah. Bueno. Pues seguimos hacia adelante. Es que es un temazo, ¿eh? Yo no me gusta hablar encima de este tema, pero déjalo ahí, déjalo que recorra. Que te tape un poco. Eso es. Mañana jueves 1 de noviembre, ya empezamos noviembre. Ay, Dios mío, no sé si bueno o malo, me da miedo que se acabe el año. A las 21 horas, también en Madrid, ojo, es un grupo que reside, digamos, y se ha criado en Talavera de la Reina, todos le conocemos, los Lobos Negros, liderados por Luis Lobo, estarán actuando en la Sala Honky Tonk de Madrid, y no solo actuando en la Sala Honky Tonk, sino que estarán grabando un directo allí con más colaboradores. Ojo, que son gente que muy partícipe de la movida madrileña. Hombre, es que es, a ver, la Luis, época, es la edad. Luis, sabemos que se rodea de buena gente y toda la movida madrileña pues está muy involucrada en su música y forma parte, ¿no?, de su música y de su época. Entonces, todo el mundo que esté por Madrid, mañana jueves 1 de noviembre a las 9 se abren las puertas para ver a los Lobos Negros en Honky Tonk, que si no lo sabéis dónde está en calle Covarrubias 24. Y esto que escuchamos, que tenemos aquí... Oh yeah, los Lobos Negros ahí. Estamos vivos. Pues sí, estamos vivos y seguimos ahí. Ese mismo jueves, mañana, a las 10:30, como siempre, Jam Session en Fly to Manhattan. Recordar que estamos preparando Santa Cecilia, tanto en el Stones el día 18, si no me equivoco. Os podéis meter en el Facebook de nuestro compañero Marco Cámara, o en el Facebook de Stones, y lo podéis ver, que estamos organizando Santa Cecilia, el Día de los Músicos, donde todos nos reunimos para tocar, para comer y para hacer música en directo todos juntos. Aparte de en el Stones, el día 25, domingo, se hace en Fly to Manhattan, donde todos los jueves, como mañana, organizan Jam Session. Tenéis un evento por ahí rulando por el Facebook, donde podéis apuntaros a los temas que queráis participar, con el instrumento que queráis participar. Recordad, llevaros vuestro instrumento, porque si no, os apuntáis al tema y luego no lleváis la guitarra, ¿cómo vais a tocar? Efectivamente. No puede ser eso. Con guitarra prestada. No puede ser. Y bueno, pasamos al viernes 2 de noviembre. Déjame que lo presente yo. Venga, dale tú. El viernes 2 de noviembre tenemos conciertazos. vamos, lo quiero presentar bien, tan bien que se me traba la lengua. A ver, ¿quiénes son esos artistas que...? A las 11 de la noche, León Martínez, en Sevilla, en el pub A Tu Bola. Si esto es en Sevilla, aunque no sea aquí en Talavera, no importa que... Un talaverano. Que más de un talaverano se irá a pasar el puente a Sevilla, hombre, que seguro, pues qué mejor ocasión que ir a ver ahí a su... A su compadre. Exacto, a León Martínez. Y a las 12 de la noche, Rodrigo Muñoz en Belvís de la Jara, en el pub Calle Real 33. Rodrigo Muñoz, ¿ese quién es? ¿Ese quién será? RM. RM Producciones. Bueno, pues os invito a todos a que vengáis el viernes 2 de noviembre, estaré tocando a partir de las 12 de la noche, ojo. Esto es una discoteca y entonces va a ir todo muy enfocado al rollo discotequeo que se lleva ahora, la canción nueva que hemos escuchado antes, Please Don't Make Me Choose. ¿Qué escuchamos? Vale, macho, cómo me cazas, me cazas al vuelo, ¿eh? Madre mía. Now that you are there, standing by the door, thinking to forget, but you are ready to go. Y bueno, seguimos. Qué bien suena mi canción. Madre mía, cómo me quiero. Tenemos el viernes 2 de noviembre. Perdón, eso era lo que acabamos de decir. León Martínez en Sevilla y yo en Belvís de la Jara en el pub. Vale, el sábado 3 de noviembre, nuestro compañero y colaborador que estuvo hace dos miércoles aquí, Javier de la Cruz, estará participando en la gala de premios Agrestac, en la sexta edición, que recuerdo que Agrestac es la agrupación de estilistas de Talavera y comarca que organizan allí un cóctel, una gala, habrá también un espectáculo de peluquería y una entrega de premios, por supuesto. Allí estará Javier de la Cruz a las 7:30 el sábado. Y seguimos, porque a las 10:30 tenemos a Arti Compás, grupo talaverano también, que dentro de poco tendremos aquí. Estarán tocando en Torrico, Toledo, en un lugar que se llama El Bodegón, calle Santa Ana, número 2. Y ya para terminar, siento terminar y ser pesado, pero yo es que actúo también y me tengo que dar publicidad. A las 10:30 estaré tocando ese sábado, día 3 de noviembre, en Pause and Play, en el centro comercial Los Alfares, que por cierto está preparando una cosa súper chula para el Black Friday, que estoy organizando yo, ya lo contaré. Bueno, no me despisto. El sábado 3 de noviembre, en el Pause and Play del centro comercial Los Alfares, que está en la carretera de Madrid, kilómetro 14. Recuerdo que está La Vera, carretera de Madrid, kilómetro 14. Sí, sí. Y bueno, Marina, siento alargarme tanto porque es que ya nos vamos de la hora que me has dicho como límite. No pasa nada. Seguimos aquí en este magazine, como siempre, esperándote para el próximo martes. Subimos, nos despedimos de este espacio, que enseguida volvemos con otras cositas. No se vayan con este tema Reverso de Javier de la Cruz. La modelo se ve flaca en el espejo. Vencedores que deciden ser cobardes. Arcoíris apagado sin reflejo. El que abusa le hace al tonto el bocadillo y la muda de la esquina está gritando. Es como barrer las migas con rastrillo. El que roba se quedó en casa estudiando. Los famosos tienen ganas de olvidarse. Los del circo ya no pasan al congreso, mentirosos que les da por confesarse, imposible como un viernes sin un beso. El reverso quiere un martes por la tarde.